que hay profeta en Israel, Segunda de Reyes capítulo 5 verso 8. También debió de haber sido interesante la escena cuando este comandante militar y su séquito aparecieron en toda su gloria a la puerta de la casa de Eliseo, probablemente pequeña y modesta en contraste con el lujo del que gozaba Naamán. Sin embargo, Eliseo ni siquiera salió a recibir a su poderoso visitante. Envió a un mensajero que le dio una orden al comandante militar. La única recompensa por su largo viaje de Damasco fue la brusca orden de ir al Jordán y bañarse. Pero fue acompañada por una promesa: serás limpio. Verso 10. Sin duda, el orgullo de este hombre importante quedó herido, aunque tal vez ese haya sido el plan.